Vamos a tener la charlita política de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hola. Muy bien. Buen día. Hola, buenos días. Ahí está. Bueno, hoy me quiero referir a nuestra ciudad, porque, bueno, hay noticias nacionales. Muy trascendentes las de la ciudad, ¿no? Lo de la ciudad es muy trascendente. Sí, yo diría que trasciende el tema específico, que de por sí es muy, pero muy trascendente. Así que yo diría que es un fallo de enorme calidad política. Se refiere a que la Cámara declaró inconstitucional la venta de los terrenos de Costa Salguero. En general, con la justicia porteña, distintas instituciones y personas en primera instancia suelen tener éxito, pero luego en segunda instancia en Cámara eso es revertido y avanza con alguna lentitud más las decisiones de el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y de la legislatura, como en este caso. Sin embargo, acá creo que lo más importante de todos es que esto está sustentado en una gran movilización ciudadana. Claro. Porque en la legislatura el gobierno de Larreta había avanzado en este tema de la venta de Costa Salguero y la construcción famosa de la muralla china de Torres. Sí. Acá, bueno, hubo una audiencia que fue la más numerosa de la historia, con casi 8.000 ciudadanos y ciudadanas que participaron rechazando la iniciativa. Hubo movilizaciones en la calle, y yo creo que, por eso digo que tiene una importancia cualitativa muy grande, creo que muestra que incluso en una ciudad como la nuestra, donde el PRO y Juntos por el Cambio efectivamente tiene una base social electoral, yo diría, que le permite triunfar, y por momentos mayoritaria, porque eso que saca algo más del 50%. Sin embargo, cuando hay una gran participación social y una lucha social, y muy particularmente en estas cuestiones relacionadas con la ecología, con la defensa de la vida a partir de la defensa ecológica, creo que entonces se muestra que hay grandes posibilidades de revertir todo eso. Acá se declara anticonstitucional, pero dice algunas cosas que son de una enorme trascendencia, ¿no? La costanera, dice el fallo, sí, debe ser pública y de uso común de la ciudadanía porteña. Eso podría decir, bueno, es un enunciado positivo. Es mucho más que eso, porque tira abajo la idea de que es de dominio privado, que es la idea que impulque la costanera, por ejemplo, es de dominio privado. Eso es lo que venía sosteniendo de consuno con lo que es la ideología, obviamente, del PRO y del jefe de gobierno Larreta, inspirado Mauricio Macri, de que es de dominio privado. Acá dice que es de dominio público. Y la otra cuestión, para no hacerla tan larga, es una cuestión de orden, yo diría, constitucional, político, que tiene que ver con el mecanismo institucional de resolución de estos temas. El inciso en cuestión, dice el fallo, establece que las leyes que impliquen desafectación de los inmuebles de dominio público requieren del procedimiento de la doble lectura con audiencia pública. Y con eso también refuta lo que viene haciendo el gobierno y la legislatura porteña de legislar con mayorías simples cuando requieren mayorías calificadas. Claro. Y sobre la base de establecer que son de dominio privado cuando son de dominio público. Yo creo que es un triunfo, yo diría, político, que marca el camino para, digamos, la disputa política en nuestra ciudad, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque uno piensa, si el Ejecutivo es una gran inmobiliaria y la legislatura es una gran escribanía por la imposición del número, bueno, que la movilización popular haga que la justicia termine fallando en favor de los intereses del pueblo, no parece malo, ¿no? Es complicado porque efectivamente la justicia también está, como vos bien decías, cooptada por el macrismo, ¿no? Pero bueno, en todo caso es evidente que la movilización, que te voy a decir a vos, Juan Carlos, muchas veces rinde sus frutos, ¿no? Sí, igualmente en la justicia porteña creo que no habría que asimilarlo a Comodoro Py, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera al Tribunal de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia porteño, porque aquí creo que hay una reserva muy importante de jueces y juezas. Ajá. Y menciono el tema de género porque hay varias juezas, 4 o 5 de primera instancia, que han fallado con una enorme honestidad y autonomía y soportado presiones brutales. Por supuesto, también hay jueces varones, pero quiero decir que acá en la ciudad hay una situación más matizada que no se corresponde con esta imagen patética del Tribunal Supremo de Justicia porteña, que se abroga poderes constitucionales que le corresponden a la nación, que son de carácter federal, en fin, lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo, ¿no? Que es una cuestión política muy burda, muy reaccionaria. Así que, pero bueno, volviendo a lo central de este comentario, creo que bueno, hay un triunfo, los triunfos son estimulantes para la sociedad. Y por último quiero decir que esta movilización trasciende incluso la mal denominada grieta, ¿no? O sea que acá en toda esta movilización ciudadana, con un fuerte componente juvenil, además de chicas y muchachos, además de veteranos, hay gente que votan a unos y votan a otros, ¿no es cierto? O sea que emerge una reserva, yo diría, democrática y con un contenido ideológico, porque no se deja arrastrar por el canto de sirena de que lo privado y el dominio privado es lo mejor. Clarísimo. Juan Carlos, como siempre, te escuchamos a lo largo de la programación y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Abrazo grandote. Chau, saludos, un beso, abrazos. Juan Carlos Junio con nosotros.